Los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve. Lucas, capítulo 22, versículos 24 al 26. Lo que aprendemos aquí sobre la unidad es que comienza con una actitud de servicio. La exaltación propia es algo común en nuestra sociedad y puede aparecer en la iglesia. Hasta pudo infectar a los 12 elegidos. Pero Jesús dice, cada uno de ustedes sea como el menor. Ser humilde resolverá muchas situaciones tensas. Elegir líderes con sabiduría es un medio de resolución. Hechos capítulo 6 versículos 1 al 4. Pero la humildad no lo resolverá todo. En la segunda historia, el uso del dinero de la iglesia fue la base del conflicto. El sentimiento de que los negocios de la iglesia no se estaban tratando de manera justa e incluso de que los judíos estaban favoreciendo a sus propias viudas dieron lugar a la amargura. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Hechos 6:1. ¿Cómo volvió la iglesia a la unidad? Lo hizo eligiendo cuidadosamente a hombres que tenían ante ambos grupos la reputación de ser justos y espirituales, y pusieron a esos hombres a cargo del manejo del dinero, mientras los apóstoles dejaron la carga de administrar la iglesia para dedicar su atención a compartir la palabra de Dios. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Hechos capítulo 6 versículos 3 y 4. Entonces, de manera práctica, elegir bien la junta de iglesia y poner a personas apreciadas por su piedad y su justicia es importante para que la iglesia preserve la unidad, pero incluso el elegir a los mejores líderes no siempre evitará los conflictos. En el tercer incidente, surgieron sentimientos de enojo por puntos de vista doctrinales diferentes acerca del verdadero evangelio. Como puedes imaginar, esto generalmente es un problema delicado para todos los que creen que el evangelio es asunto de vida o muerte. La autoridad de la iglesia y la distancia como un medio de resolución. Hechos 15:1 al 39. En nuestra historia, la iglesia se vio amenazada por cismas. Ante la pregunta de si los cristianos gentiles estaban obligados o no a practicar varios de los rituales hebreos, algunos decían que sí, Pablo y otros decían que no. Algunos se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Hechos 15, versículos 1 y 2. Este problema se resolvió con autoridad en una reunión de los directivos de la iglesia, Hechos 15, 2 al 35. Enviaron cartas para anunciar su conclusión. Aunque podemos aprender de esta historia a depender de la iglesia mundial para decidir sobre problemas doctrinales, no deberíamos llegar a la conclusión de que tales decisiones pondrán fin a los conflictos en la iglesia. De hecho, en el mismo capítulo encontramos el cuarto conflicto de nuestro estudio, que surgió entre hombres fieles, Pablo y Bernabé, y lo que los separó fue un juicio de valor sobre la utilidad de un joven cristiano que había cometido algunos errores al comienzo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Hechos 15:39. Aquí podemos ver que tomar distancia, acordar no estar de acuerdo, fue la manera en que hombres consagrados lograron la paz cuando no podían llegar a un acuerdo sobre Juan Marcos. No todos necesitamos ver las cosas de la misma manera para ayudar a que se logre la obra de la iglesia. Aunque la iglesia mundial podría resolver asuntos doctrinales y de normas para la iglesia, no podría hacer nada para que sus fieles ministros piensen igual en los detalles menores. Para pensar y debatir. Los conflictos surgen por dinero, por deseos de más poder, por diferencias de opinión o incluso por diferencias sobre la fe. En todos estos casos, la Biblia nos otorga un modelo para volver a la unidad. Pero, ¿y qué en cuanto a los orígenes de los conflictos en tu vida o en tu iglesia? ¿Y si no se asemejan a ninguna de estas historias? Ver en Santiago 4:1, una fuente común de conflicto.

que ayude a la Iglesia cuando surjan problemas culturales, políticos o étnicos que amenazan la unidad? ¿Qué principios importantes podemos extraer de lo que hemos visto? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!